doy cuenta que tú me traicionaste. Dice que te casaste. ¿Qué quieres que haga yo? Quisiera saber cuáles fueron los motivos de buscar otro amor y me avientas a un abismo. ¿Qué culpa tengo yo? Qué fácil me olvidaste. Los besos que te di, muy breve los borraste. Ya todo ha terminado. No sé lo que pasó. Sabiendo que te quiero, sabiendo que te quiero, mi amor se te olvidó. Ay, ay, ay, anda. ¿Por qué me dejaste, negra linda? Y ahora estoy bebiendo y bebiendo. Tengo yo, qué fácil me olvidaste. Los besos que te di, muy breve los borraste. Ya todo ha terminado. No sé lo que pasó. Sabiendo que te quiero, sabiendo que te quiero, mi amor se te olvidó.